¿Prefiere la noticia buena o la noticia mala? No, la primera, la mala. La mala, la mala es que volvió el invierno. Bueno, está, ya está, pasó, listo, no me pareció no, no, tan mala. La buena es que estamos en viernes. La primavera duró poco, un día nada más. Y la buena noticia es que estamos en viernes y que, bueno, a pesar del mal tiempo, llegamos al fin de semana a poder disfrutar. ¿Qué tiene que ver con esta preservación de los carruseles de la ciudad? Sí, de las calesitas. Preservación de las calesitas. Qué lindo, qué lindo. Perdóneme, pero me agarró como que me dicen calesitas y me dan muchas ganas de subirme y escuchar esa musiquita y de tratar de, no sé si tendrán las 11 calesitas de la ciudad, la sortija, ¿no? Como para agarrar y ganarse otra vuelta. Qué bueno eso. Yo creo que la figura del hombre de la sortija ya no está tan presente en los carruseles, ¿no? Digamos. Bueno, acá le pregunta Juani, a usted, Vanina, si los carruseles están en alguna carretera, una carretera en especial. Carrusel para mí es como más de fantasía, o sea, son las que tienen a lo mejor como más pompa, la calesita con más glamour. Ahora le pregunta también Juani si usted vio muchos dibujitos animados. Después vengo acá y Vanina está muy enojada. Está enojada. Tema que usted saca, tema que Vanina está como saturada, sí. ¿No? Y yo tengo miedo. No, Alicia. Tengo miedo que se vaya a las manos. No, pero está como sacadita, ¿no? No. Uno no puede pasar de la paciencia a la rabia. No caer en la bronca, porque la bronca nos enferma a uno mismo. Ajá. Y jamás va dirigida al que provocó la bronca. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Usted tiene que hacer una actividad física donde esa bronca la saca afuera. ¿Sabe qué me gustaría? Yo le digo, eso es buenísimo. ¿Sí? A mí me gustaría estrellar platos contra una pared. Yo toda la vida sí. Me quedé con un deseo que ya sé que no lo voy a poder cumplir porque ahora vivo en una casa, o sea que tampoco lo puedo cumplir. Era tirar los platos por la ventana. Vio cuando la familia empieza a terminar de comer y se hacen todos los giles, sí. Y uno va para acá y otro va para allí y encuentran actividad, uy, qué urgencia, uy, el otro, y usted encuentra un estado lamentable de la mesa y se da cuenta, entonces se agarra la ventana y empieza tira todo. Tipo frisbee. Cosa maravillosa. Qué lindo eso. Alberto Cortés, ahora concejal del Partido Socialista Auténtico. La organización Giros aportó ayer una cantidad de información importante que parecería indicar con bastantes elementos que en la ciudad de Rosario hoy se está repitiendo una película que ya vimos, que consiste en que cuando el Estado realiza obras de saneamiento que vuelven no inundables, zonas que antes lo eran, zonas que durante todo el tiempo que fueron inundables fueron ocupadas por personas de escasos recursos que han padecido estas inundaciones, que son los crónicos evacuados cada vez que hay importantes y demás, y que allí han intentado construir sus viviendas, sus actividades productivas, pero no siendo dueños de los terrenos. Bueno, aparecen algunos vivos que realizan negocios importantes venidos, inclusive, como decía recién Monteverde, hay nombres que se repiten, es decir, es más, direcciones, porque la empresa que ellos denuncian tiene, según dijeron, el mismo domicilio legal de lo que era antes la empresa Aldea. Yo mismo en esta radio dije que una de las virtudes de Lifchi en su gestión fue articular esto, que era lo que le faltaba a Rosario. Claro. Pero una cosa es articular y potenciar la inversión privada en una planificación donde quien tiene la autoridad de llevar adelante la ciudad planifica y organiza cooperativamente con los privados el desarrollo de una ciudad. En eso estamos de acuerdo. Uh-huh. De eso se trata el capitalismo serio, una democracia responsable. Pero esto que estamos denunciando, esto es un delito. Usted no puede aprovecharse de las inversiones públicas para engrosar los bolsillos de un grupo de privados. ¿Sabe lo que más bronca da en esta situación? Cuando usted ve que no hay políticas ni tampoco se impulsan proyectos interesantes para discutir, cuando usted ve que las empresas que más ganaron en los últimos 5 años en la Argentina son los bancos, cuando usted ve que hay capital suficiente, pero lo que falta es la decisión política, ahí sí, nuevamente recuerdo los platos de la cena y tengo ganas de tirarlo por la ventana, ¿se da cuenta? Y con el de Bastos entra dar y dar y dar en marcha. Pero hay que manejar esa cosa, porque usted es una chica joven que tiene que llegar linda como yo a mi edad. Una encuesta realizada en más de 14 países. La mitad de los jóvenes no puede vivir sin qué cosa, sin el celular, sin internet o sin la Play. Celular. Sin internet. Dicen que es casi como el aire, que no podrían vivir sin internet, como Estados Unidos, Canadá. Sí, sí lo podrían hacer de todas maneras, ¿eh? Bueno, usted lo dice como un hallazgo. Obvio que sí lo podrían hacer. Nosotros lo hicimos.